Está loquita por él. Y él por ella. Eso es el amor. Una enfermedad mental transitoria. Ongi etorri, cinema por la venara. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex est peu profond. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe. Je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex. Bueno, y aquí estamos después de este parón de 15 días. Hemos vuelto aquí, Irola Irratia. Sed bienvenidas aquí a Cinema por la Vena. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Y hoy tenemos un programa que llevamos ya semanas detrás de esta película, para hablar de detrás de esta gran película, Cuando pasan las cigüeñas, cuando migran las grullas, de Mikhail Karatozov, un peliculón que en breve comenzaremos. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Bueno, pues ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos un jueves más aquí en Irola Irratia, eutasaspi.bost, a Cinema por la Vena. Manu, ongi etorri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues estamos aquí poniéndonos firmes, como hemos dicho en este principio del programa, y vamos a hablar de una de las grandes obras del cine soviético de Mikhail Karatozov, un peliculón, Cuando migran las grullas, es el título comercial. El título original es tan ruso, voy a ver si lo pronuncio bien, es Letyat Suravli, que es, bueno, cuando pasan las cigüeñas, este dramón, porque es un dramón. Pero es una obra maestra, Manu. Sí, sí, maravillosa, como gran parte del cine soviético que nos ha llegado a Europa en general. Bueno, si te parece, vamos a ponernos un poco en la antesala de esta película, con el cine soviético también, un poco los albores del siglo XX, en el principio del siglo XX, con la revolución soviética. Bueno, ya previamente habían ya mamado cine los rusos en las coronaciones de los zares, ¿no? En este caso en la de Nicolás II. Ya existe, ya les traen el cine, ¿no? Ya de hecho está documentada esa parte histórica. Y bueno, pongámonos un poco en situación, un país con millones de personas, un país analfabeto prácticamente al 90%, con etnias con miles de dialectos, miles de lenguas dispersas por todo el país, ¿no? Un país feudal. Un país feudal, exacto. Y de repente, pues, hay una generación de cineastas, que una generación de artistas, más bien. En general, sí. En general, que además son precursores en muchas de las técnicas de film, de donde se filma, ¿no? Y tal. Y bueno, vamos a ver, vamos a hablar mientras colocamos un poco la lista de música soviética. Vamos a hablar de esta grandísima película de cine soviético de Mikhail Kratosov y de este realismo soviético. Aquí en Cinema por la Vena, enseguida comenzamos. Bueno, hemos tenido un pequeño araso con la música de fondo hasta que hemos puesto este coro soviético de Red Army Choir, que bueno, lo hemos tenido compilado. Pues queríamos darle un poquito de ambientación a lo que íbamos a hablar, ¿no? En este caso vamos a poner música patriota soviética y bueno, no se ha salido esto, pero ya está, ¿eh? Sí, Manu. Pues sí, vamos a, como decías, Gonchal, un día más, pues hablando, hoy nos vamos a ir hacia el este y hacia una época, pues principios del siglo comienza, hasta que se puede definir el cine soviético, hasta que cae definitivamente la Unión Soviética en el año más o menos 91, porque siguen haciendo buenas películas hasta ese momento, ¿no? Así como también luego ha habido nuevos directores rusos que han surgido, que han hecho también películas bastante buenas, pero el cine soviético yo creo que tiene unas características especiales, como puede ser el cine hollywoodiense o la Nouvelle Vague o el neorrealismo italiano, etcétera, que pues podemos comentar un poquito, ¿no? Es un cine soviético, puesto que se hace dentro de los límites de la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Un estado relativamente joven, ¿no?, que nace con la Revolución del 17 y que es un estado que se autodenomina socialista y que pretende cambiar, pues, prácticamente... El hombre por el hombre. Al ser humano, pretende cambiar también el modo de sociedad y con eso pues una serie de cosas o de partes de la sociedad, como puede ser el cine en este caso, o las artes en general, ¿no? Sí, planteamos, si nos habéis seguido aquí en Cine por la Vena en anteriores programas, cuando hablábamos de cine mudo, claro, estamos en la misma tesitura, ¿no?, en el cine soviético. Antiguamente, o en el principio del siglo XX, la gente pues trataba de, claro, desconfianza o un poco de sin saber lo que había, como era muy nuevo todo esto del cine, claro, ellos se dejaban llevar un poco por las vivencias del teatro, por el teatro, que era como el teatro en aquella época pues era más fuerte que el cine de hecho, y bueno, pues era entre esta desconfianza de los espectadores que no acababan todavía pues familiarizándose con esta nueva forma de entretenimiento, y como segunda gran quiz de la cuestión, ¿no?, la desconfianza también de las autoridades, que controlaban también pues bastante firme este tipo de arte, ¿no?, a través de la censura, como os podéis imaginar. Antes del 17, como hemos dicho, la producción era bastante escasa, y no es que no se produjeran pelis, sino que no eran muy relevantes, como después esas tornas cambiarían, ¿verdad, Manu? Eso es. Luego también tenemos que tener en cuenta pues que el propio Lenin, en sus propias palabras, definió el cine como el arte del futuro, como bien has dicho, Gonchal. Sí, y cito palabras de Vladimir Ulich Ilyanov Lenin: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Efectivamente, porque entre otras cosas, como acabas de decir, pues era una sociedad atrasada respecto igual a otras. Bueno, Europa no estaba precisamente mucho para, mejor, para, ¿no?, tirar cohetes, ¿no? Pero sí que es verdad que era una sociedad muy atrasada, feudal, con una población totalmente rural, más bien analfabeta. Entonces, una forma de llegar a todo el mundo o de emitir un mensaje concreto, lo que se podía meter también dentro de la propaganda, pues era efectivamente el cine. Lo que ocurre es que el cine soviético, y dentro de esa propaganda, al menos gran parte del mismo, pues se mueve en unos ámbitos artísticos bastante elevados. Si lo ponemos en contraposición con otros cines o otros tipos de cine que se han hecho. Yo sí que creo que a pesar de cierto, pues cierta politización de esas películas, sí que es verdad que la forma y el contenido incluso, pues es bastante artístico y muy innovador. Yo creo que es se le llama también cine de vanguardia soviético. Cine de vanguardia con por respecto también a las técnicas, que luego hablaremos adelante, las técnicas de filmación auténticos visionarios, digamos, ¿no? Yo creo que estos directores, para mí lo han sido, vamos. Comienzan ya en el cine mudo con una figura destacadísima, que es Eisenstein, ¿no? Es un gran genio del montaje, que hablaba de la juxtaposición, de emociones, ¿no? Pues utilizaba el montaje para crear sensaciones. Una, por ejemplo, dos imágenes juxtapuestas crean una tercera. Por ejemplo, pues un ojo y agua, la lágrima o el llanto, por ejemplo, cosas así, ¿no? Era muy metafórico y nos ha dejado escenas memorables, sí, como la conocida... La escalera de Odessa. La del acorazado Potemkin, cuando baja ese bebé cayendo por unas escaleras que podemos ver como Brian De Palma hace algo parecido en Los Intocables de Londres. Sí, si te parece, Manu, vamos a, aunque sea, a escuchar esta parte de esta película, que bueno, que es simplemente impresionante. El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. Bueno, pues ahí estaba La escalera de Odessa en El acorazado Potemkin de Eisenstein, un peliculón, la verdad, un clásico del cine clásico, digámoslo así. Yo sí. Voy a aprovechar también para hablar de Siga Bertov, que fue también muy importante dentro del cine soviético y de la vanguardia y del cine en general. Como decías tú antes, Conchal, efectivamente, es como que antes las artes estaban muy definidas, ¿no? Por un lado... el teatro, la literatura, la danza, y luego aparece el cine, ¿no? Entonces, Ziga Bertov decía, sobre todo, hay una gran película que a mí me gustó especialmente, que es del 29, que se llama El hombre de la cámara, también se conoce como El hombre con la cámara. Es una película inclasificable desde el punto de vista del género, pero es una película maravillosa. Se limita a una sucesión de imágenes, de escenas, un montaje maravilloso, esquizofrénico, y muy metafórico, ¿no? Y lo que pretendía Ziga Bertov era, de alguna manera, crear un nuevo lenguaje, como decíamos antes, cinematográfico, que se separara totalmente de la literatura, de la música y sobre todo del teatro, porque lo que teníamos hasta ahora dentro del cine era como una mezcla de todas esas artes previas. Y con esta película, que es una película que apenas dura una hora, lo que se pretende es crear algo nuevo, que sea únicamente cinematográfico y que no mame del teatro, porque al final la puesta de escena es muy teatral en el cine, sobre todo al principio. El lenguaje cinematográfico era también muy teatral y luego además pues se basaban en la música que venía ya de antes. Entonces la interacción que hace con la música, las imágenes y la historia, que no tiene historia en sí misma, pues es realmente algo en el que luego se han basado muchos y que era muy complicado también al final mantener eso. Sí, Manu destacaba a Siga Bertov y también a Lev Kulechov, que es un poco el esplendor del cine soviético entre 1924 y 1930. Decimos que es vanguardista y renovador en todo lo que se había visto hasta ahora, porque Bertov pensaba que la cámara pues era capaz de plasmar un poco la forma de muy fidedigna, una realidad, ¿no? Una realidad que, sin embargo, no había que mostrar tal cual, sino que había que mostrar, pues, debidamente organizada por medio, de, en este caso, como has dicho tú muy bien, Manu, del montaje. Y en esto, como habéis visto en, si habéis visto La Cruzada de Potemkin, pues es esto, montaje. Es lo que es la pieza angular del cine soviético en estos años, ¿no? El montaje. Revolucionario totalmente. Eso se exportó. Y luego, antes de adentrarnos en la película, me gustaría destacar también luego la figura de Tarkovsky, que es más posterior. Y por último, que si bien me he referido al cine soviético como un cine más politizado o más propagandista, no significa que el cine hollywoodiense, que es la panacea del cine, por así decir, lo que tenemos de cine, es la gran creadora de identidades, sobre todo políticas y culturales. Y a pesar de que no sea tan evidente la propaganda, lo que subyace dentro de ese cine efectivamente es muy propagandístico, como de manera de exportar, como way of life americano que se dice, pues su idea del sistema político, económico y social, ¿no? Bueno, pues si te parece, Manu, vamos a hablar de la escena que ha abierto este programa, ¿no? De esta magnífica película, esta historia de amor, esta historia de guerra, esta historia de pérdida, esta historia de lucha, de superación. Es un poco es un dramón. Es un dramón, pero cuando decimos dramón, en el buen sentido, ¿eh? Porque es una película que no os podéis perder, ¿eh? De gran Mikhail Kalatasov, que luego también hablaremos un poco de él, de esta figura clave en el cine soviético. Bueno, pues por dar unos datos, como siempre, para encuadrar la película, traducida en castellano y en Italia también, como Cuando pasan las cigüeñas, aunque la traducción literal es Cuando pasan las grullas, que yo creo que también es un elemento metafórico, porque la grulla siempre se ha entendido como una de las aves que representan a la pareja, ¿no? A los enamorados. Se hace dentro del contexto de desestalinización, a posteriori del vigésimo congreso, una vez fallecido Stalin en el 53, y la época, si no me equivoco, es la época de Khrushchev. Sí, y ya había llegado ese, para mí, desde mi opinión, un poco la piedra en el camino del socialismo, la Unión Soviética. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, eso tendríamos que dar un programa entero para ello. Luego se basa en una obra de teatro de Rostov, que supuestamente él escribió durante la Segunda Guerra Mundial, pero debido a esa estalinización que había previa, pues, y la censura, no se pudo hacer hasta que efectivamente murió este, ¿no? Y se estrena el 12 de octubre del 57. Gana la Palma de Oro en Cannes, un premio, como decimos siempre, muy prestigioso, y hay una mención especial a la actriz Samoglova, Natalia Somalyova. Somalyova. La llamaban la Audrey Hepburn soviética por parecido físico, más que por parecido físico, por el papel protagonista que tenía en las películas. Ana Karenina también hizo después, posteriormente, ¿no? Murió, de hecho murió hace poquito, hace 2013 o 2014 creo que murió. Era muy buena actriz. Era una institución en Rusia, seguía siendo después de la caída de la Unión Soviética, y seguía siendo una súper considerada superactriz, vamos. A mí la verdad es que en esa película lo borda. Sí, yo me he enamorado de esta mujer en esta película. Me enamoré porque es, aparte que es bellísima, es la mirada, la ¿no? mirada poco, es, los ojos. Es la cara pálida, pero los ojos negros ahí profundos, ¿no? Es la verdad es que te enamora. Pues sí, y luego pues nos cuenta, como dice Gonchan, y como nos decía, como abríamos el programa, un cachito de la película, pues nos habla, es una historia de amor, pero muy alejada de los parámetros hollywoodienses. Sí, totalmente. Enclavada cuando empieza la Segunda Guerra Mundial hasta que esta finaliza, y la historia de Verónica y de Boris. Verónica y Boris, que están comprometidos, Boris, trabajador de la fábrica, que es llamada a filas y tiene que ir a combatir al fascismo alemán. A defender la nación. A defender la nación socialista, y ella le espera. Yo, el único pero que voy a poner antes de meternos en la película, que claro, estamos hablando del año 57, pues que se atisba un cierto machismo igual a la hora de esta mujer. Que le toca el papel de sufridora, pero yo creo que tampoco. Luego, según se va adentrando en la película, ese papel desaparece. Yo creo. Yo más me refiero a que hay un momento que les echan en cara que a todas aquellas que no esperan a los novios o así, como que no están comprometidas y tal. Con la idea de país, con la idea socialista. Y eso sí es el único pero que le voy a proponer un pero, ¿eh? Que, pero también desde ese prisma. Y, de todas formas, y ahora opinión personal, no creo que es una película que se note la propaganda. Para mí no es una película. O sea, vale, sí, está enclavada en lo que es, como has dicho, el proceso de estalinización y tal y igual. Pero no creo que es una película que se note la propaganda. Yo, de hecho, no la noté. Para mí es, si me dices que está hecha en Sri Lanka, pues igual te lo creo y todo. Sí, realmente no se nota. No se nota. Hay películas norteamericanas que es más salvaje para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero lo que... pues es una película que desde el punto de vista también estético, pues marcó unas diferencias. Dicen que incluso adelantándose a lo que vino después de la Nouvelle Vague, como el uso de grúas, la cámara en mano, bueno, los travelings que hacen. La escena de las escaleras del principio de la película es sublime, o sea, es buenísimo. Casi es un plano secuencia, no es un plano secuencia, pero casi, porque no es... No dura, la sensación te da de eso. No dura demasiado, dura creo que es un medio minuto o así, pero es cuando sube las escaleras, ese giro de cámara es alucinante. Para la época está logradísimo. Sí, y yo cuando vi la película... Yo pensé, digo, joder, si esta peli no parece del 57, esta película parece más de los 80, por la forma de rodar que está, en la que está hecha, vamos. A mí eso me pareció también cuando vi La infancia de Iván, que es de Tarkovsky, que me recuerda mucho a esta película, porque está enclavada en la Segunda Guerra Mundial y al enemigo casi ni se le ve. No se le ve. Estéticamente es brutal. Yo creo que no llega a salir ningún nazi en toda la película. No les hace falta hacer unas batallas épicas ni nada más, simplemente con la emoción, con los recuerdos, con el abstracto, ¿no? De esta película. Lo que se conoce como elipsis, lo que en la cámara no muestra, pero tú sabes qué está pasando. De hecho, cuando lo más bélico casi de la película, aparte de cuando ya pues le disparan a Boris, es que he hecho aquí un spoiler, es cuando ella va corriendo, que es una escena súper chula, que es una escena que hemos dicho aquí, micrófono cerrado, que recuerda mucho a Vértigo de Hitchcock. Y es la escena cuando ella va a la casa de los padres, que está su barrio en Moscú, está siendo bombardeado por los alemanes, ¿no? Por los nazis. Y sube las mismas escaleras que hemos visto antes. Exacto. Y bueno, y es sublime, es una escena también. Está llena de escenas sublimes esta película. No os la podéis perder, en serio. Si te parece, Manu, vamos a hacer un scratch con un trozo de la peli de esta cuando pasan las cigüeñas. Bueno, pues esto es un poco el principio de la película. Boris y Verónica pues están hablando. Vamos a dejarles que hablen. ¡Suelta! No quiero. ¡Te vas a caer! ¡No lo haré! ¡Vas a romper la cortina! Es una manta. Voy a llamar a la milicia. Estoy harta de la cortina. ¡Suéltala! No quiero. Vamos, ardilla, para allá. Déjame colgarla. No viniste al malecón, pero Marcy lo hizo. ¿Y qué? Es muy guapo. ¿Y qué? ¿No estás celoso? ¿Cómo? Que si no estás celoso. No tengo tiempo para eso. Pues... yo tampoco tendré tiempo cuando ingrese en arquitectura. No pasarás los exámenes. Sí, lo haré. Lo dudo. Las grullas como barcos que surcan el cielo, blancas, grises, siguiendo su vuelo. ¿Te gusta mi canción? ¿Eh? Muy profunda. Oh, ¡rana, seguid croando! ¿Por qué no miráis hacia arriba? Bueno, pues estos eran Boris y Verónica. Rana y ardilla, como se llamaban. Esta es una escena de bastante complicidad con el espectador, ¿no? Porque es una escena en la que es él antes de estar de enrolado en filas, ¿no? De ser llamado a filas. Y es cuando están en la casa, que además es la casa de los padres, pero que es creo que es un departamento en el que van a vivir ellos cuando se casarían o algo así, me parece que es, creo recordar. Bueno, es una escena bastante, pues es muy de lo que va a ser la película, de esta partida de en breve que va a hacer Boris. A mí me pareció más real que muchas historias a veces hollywoodienses, me parece más natural los movimientos, la forma en la que pues se tratan el uno al otro. y además es un poco contrario a la idea esa que se nos muestra a veces de los rusos, ¿no? O de los soviéticos, o de las películas soviéticas como de frialdad y tal. Las películas soviéticas que he visto muestran a seres humanos con muchos sentimientos, con que no están todo el día pensando en política ni en la revolución, sino que simplemente se limitan a vivir sus vidas lo mejor que pueden, igual que en cualquier parte del mundo, al final, ¿no? Realmente lo que muestra también esta peli es la crudeza de una guerra y cómo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La bestia nazi fascista, ¿no? De invadiendo pueblos, invadiendo ciudades, invadiendo todo lo que se ponía a su alcance. Y en este caso se meten con la Unión Soviética. Y muestra, la película muestra esto. Es una sociedad que está viviendo su, digamos, su vida, ¿no? Su gobierno, ya llevaban ya unos años de revolución, ¿no? Bueno, de socialismo. Y sin embargo ahora pues se ven acechados por esta guerra que les pilla un poco, no de sorpresa, pero bueno, sí les pilla, como no están tan equiparados militarmente todavía como lo fue su enemigo, ¿no? Como lo fue Hitler. Es que yo creo que más que presentarnos la Segunda Guerra Mundial como, o sea, esta película más que presentarnos a los nazis como el gran enemigo, nos presenta al pueblo soviético como los grandes, más humano, más los grandes, la gran sociedad que se aúna frente a ese enemigo de manera comunitaria y tal, y eso se ve en muchas, sí, en muchas, de hecho ellos le llaman pues la Gran Guerra Patria, y es, también lo repiten en la película también. Bueno, la verdad es que impresionante, ¿eh? Esta peli, lo he dicho ya, me voy a repetir más que el ajo, pero para mí es una película que tenéis que ver. Luego, por ejemplo, también la parte sí propagandística se puede ver también en los personajes, ¿no? El personaje de Boris, el protagonista, pues no duda, sabe de alguna manera que lo importante es luchar por la patria, por la comunidad, vencer al fascismo y sobre todo mantener el socialismo ahí. Y ese sería un poco el ideal de hombre socialista o soviético que se quiere exportar, ¿no? Sin embargo, la hermana, perdón, el no sé si es el hermano o es primo, que es violinista, Mark. Es pianista, ¿no? Toca el piano. Sí, pianista. Es y ese lo presentan como el gran traidor, pues que no duda en intentar casarse con ella. Dice que la gente buena se libra de ir a la guerra, pues como diciendo que es para pobres casi la guerra, ¿no? Luego también nos van mostrando la película que él se libra de ir al servicio por razones muy oscuras, fraudulentas. Sí, pues un poco enchufismo, ¿no? Además lo llega a decir abiertamente luego al final de la peli, creo, cuando están en el barracón aquel, ¿no? Con ella, que está lavando la ropa y le dice, tú te has librado, y le explica, le expone las razones, ¿no? No, es que tengo un enchufe ahí, ¿no? Y es el caso, super característico. El caso es que tiene un toque melodramático, pero sin ser cansino o zafio, ¿no? Sino que es algo como que va surgiendo natural. Es una historia de amor en un momento complicado, que es la Segunda Guerra Mundial. Y para ello se sirve el director, que previamente ha sido guionista, actor, ha hecho mucho montaje, sobre todo en los inicios, que era más periodístico. Sí. Sí, bueno, también, quería remarcar también, y perdón que corte, el director de fotografía en esta película es Sergei Urusevsky, que también colabora en Soy Cuba con Karatozov. Es una pasada esta película en fotografía y en todo, o sea, en la manera de filmar, como hemos dicho, y bueno, se nota en unas escenas que luego previamente pondremos en la despedida, que la tengo ya aquí ya preparada, en la despedida de Boris. Absolutamente bestial. Va buscándole detrás ella y no logra dar con él, porque claro, hay una despedida en la, creo que es la calle, el desfile ya que están enfilando hacia el frente. Y la gente les tira rosas, les tira de todo, les tira sus paquetes, y ella le tiene también preparado un paquete a él, a su chico, a su novio, y creo recordar que se lo tira, pero no le llega a dar. Se rompe el paquete cuando lo lanza, no sé. Y cuando caen, me parece que son como unas cartas, unas galletas, o no sé muy bien lo que cae ahora, no me recuerdo. Y es una escena súper poderosa, o sea, es desesperante, o sea, desespera porque es descorazonador, además. Es que lo que decía es que ponen al servicio de una gran historia, pues unos medios técnicos brutales, como digo, entre otras cosas porque el propio director se había forjado en prácticamente todas las fases de la producción cinematográfica, desde el montaje, el guión, había hecho periodismo, había hecho vídeos de corte de noticiario, por eso tiene un toque semidocumental, y me recuerda mucho también a la fotografía, a la de la infancia de Iván de Tarkovsky, que tiene imágenes poderosísimas, entre otras. Hay un beso que se dan como una especie de abismo, hay un militar que agarra a una chica para intentar cortejarla y le da un beso y ella está sostenida en el aire y él está con una pierna en cada lado como en una especie de, y abajo hay el abismo, ¿no? Está con una pierna, sí, en un cacho de tierra, otra en otro. Pues ese tipo de imágenes en el Hollywood, yo creo, más puro, pues se limitan directamente a contarte la historia de una manera menos poética o menos profunda y de una manera técnica mucho más limpia o más simple, ¿no? Ahora que has comentado esta escena de Tarkovsky, de la infancia de Iván, de esta levitación, en sentido metafórico, ¿no?, de esta escena, ha salido ha salido recientemente una noticia del Renacido, de Alejandro González Iñárritu, que tiene un montón de corta y pega de Tarkovsky, y esta escena es una de ellas. Es cuando hay una escena en el que la mujer de DiCaprio está levitando, y es absolutamente copia de esta de Tarkovsky. Además creo que lo han pasado hace poco por las noticias, ¿no? O sea, muy súper llamativo. Y creo que tiene otras más, ¿eh? A mí es que Tarkovsky, la verdad es que visualmente me recuerda mucho mucho a él. Y esta película es que me recuerda mucho a la de la infancia de Iván, que la he visto tampoco hace mucho. Es una forma muy parecida de contar una historia en un medio concreto que es la Segunda Guerra Mundial y con un tecnicismo salvaje, que mama en ambos casos del expresionismo. Y luego pues se adelanta, dicen, incluso la Nouvelle Vague, como hemos dicho antes, toques neorrealistas. 30 años atrás en la Nouvelle Vague. La verdad es que es una película que deja pozo y como puede ser también Soy Cuba, que es otra película de director que nos gusta mucho al dúo que formamos Gonchal y yo. Bueno, pues seguimos aquí en Cinema por la Vena, aquí destripando la gran obra de Mikhail Katusov, Cuando pasan las cigüeñas, del año 57, Palma de Oro en Cannes, en el año 58. Tenemos también un teléfono por si queréis participar, queréis añadir algo, queréis quitar algo o queréis insultarnos si queréis, que es el 944217060, y también os podéis seguir a través de la red de redes, sindominio.net/irola. Y ahí pincháis en directo y ahí estamos para lo que queráis aquí en Cinema por la Vena. Bueno, pues estamos escuchando canciones muy conocidas, ¿no? De soviéticas, de la izquierda en general. De la izquierda en general, sí, sobre todo esta. Pues seguimos aquí, Cuando migran las grullas, cuando pasan las cigüeñas, un peliculón. Decir un poco también que Mikhail Karatozov ya venía un poco de, como has dicho tú bien, Manu, del documental, del cine de con corte propagandístico también. La primera película que tiene es Sal para Svanetia, del año 30, que si habéis visto Buñuel y las Urdes, Tierra sin pan, del año 32, sí, es un documental muy bueno, brutal. Sí, es corto, pues está creo muy bien, que es son, duro. Son muy duro, se parecen bastante, ¿no? Es una cinta de la Kulturfilm, que es este compendio de que surge en el cine soviético, de estas películas de que pues bueno, que muestran un poco las condiciones del pueblo, las condiciones de un pueblecito perdido en Georgia, aislado entre las montañas del Cáucaso, Y los habitantes de la aldea pues reciben con los brazos abiertos, eufóricos y con lágrimas, muy poético todo, a los soldados comunistas, que lo asocian un poco, se asocia un poco con el progreso, con la prosperidad. Sin embargo, esta película, a pesar de que tiene un claro mensaje, ¿no?, de político, pues esta cinta no le gustó demasiado al gobierno, porque daba una mala imagen del país, pues las condiciones de los campesinos pues eran muy malas, ¿no? Y es un poco lo que hemos dicho de un símil, para hacer un símil con Buñuel y Las Hurdes, que es del 32, dos años después. Y bueno, es una película para marcar, era un pequeño apunte. Y si te parece, vamos a la despedida de Boris, aquí en cuando pasan las cigüeñas. Dejamos así la escena de fondo, que es larga, pero es que es preciosa. Es la banda pues tocando marchas militares, ¿no? Y los soldados van de civil aún, pero bueno, es la despedida de las familias, de las novias en este caso. Ella va buscándole, pero no le ve. Y es descorazonador total. Sí, sí, es una escena. Pues sí, tiene, además está muy bien rodada. Tiene unos contrapicados, unos picados. Ella apoyada todo el rato como, siempre como rodeada, sin poder salir, ¿no? Entre barrotes o entre gente. Siempre pasa algo que no le permite ver a él, como un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? De todas formas, Kaltozov aquí es muy astuto, porque todo el rato la cámara le busca a ella. Ya decimos, hemos dicho que tiene unos ojos impresionantes esta mujer, Natalia Shumaliova, Verónica en la película, y todo el rato la busca. Y porque además la busca porque las emociones que transmite esta mujer en la peli, pues le hacen al espectador, están en su piel, y es, ya decimos, es muy dramático, y para mí es una película que me atrevería a decir que, bueno, no me atrevo, es que es una obra maestra, y que es un poco injusto, y lo hemos dicho también al principio, Manu, de que estas películas, ya sea porque eran soviéticas o no, no tienen la importancia que se les tenía que haber dado. Esta película tendría que haber tenido, yo qué sé, 5 o 6 Oscars. Para mí, montaje, dirección, protagonista, principal. Mira, aquí es justo ahora mismo la escena de las galletas. Es terrible. Yo casi lloro con esta película, con esta escena. Lo que pasa es que justo esta película, sí que se, con el tema de que ganó en Cannes y tal, sí que se emitió en Europa y en Estados Unidos con muy buena crítica y con, o sea, con mucha salida comercial. Fue mucho al cine, la gente a verla. O sea, que respecto a otras películas, esta trascendió bastante al final, porque no dejaba de contar una historia de seres humanos, independientemente de los países, independientemente de ideologías políticas, al final. Quiero remarcar también la figura del padre de Boris, que es el actor, lo tenemos por aquí, es el actor Vasily Merkuyev, que es un poco el cuando parte Boris. Es la figura que, el único aliado que tiene ella prácticamente, de las noticias que recibe, un poco el consuelo, ¿no? De, porque así, pues como la madre, como que ya. No, me parece que la madre no tiene madre, es la abuela, creo. La abuela, sí. Es la abuela. Y luego, claro. La abuela, me hace gracia, la abuela le hace la señal de la cruz cuando se va a Boris. Sí. Como diciendo que todavía hay gente que cree en Dios, o sea, y que se medio respeta o se entiende. Claro. El padre también dice una frase muy buena que dice como que la hija, que la hermana de Boris. Está estudiando como un doctorado y él es médico, le dice como bueno, los hijos tienen que superar a los padres, como un poco diciendo pues que la revolución o socialismo pues va bastante bien. Y luego a mí hay una escena que me gusta mucho, que es después de que hayan bombardeado, que se oye todo el rato un reloj de fondo, hasta el punto de que llega a ser un poco obsesivo el sonido, y ella se tapa los oídos y de repente el reloj se deja de oír. Que eso... Creo que es la escena cuando está con su hermano, con Mark, me parece, ¿no? No, es una escena que está ella sola después del bombardeo. Está en la casa destruida totalmente. Se oye los sonidos de un reloj que va marcando los segundos. Y ella se tapa los oídos y justo el reloj se deja de escuchar. Me pareció una escena muy bonita. Y aparte me pareció una técnica que, vamos, muy innovadora incluso. Creo que la tenemos por aquí. Bueno, es una imagen bestial, está todo derrumbado, derruido, bombardeado, en llamas aún, y lo único que queda en pie es el reloj este, ¿no? Y ella se tapa los oídos porque... Es una metáfora igual de que la vida sigue, ¿no? Los segundos siguen pasando, independientemente de la penuria esta. Luego, yo creo que, retomando un poco, por ir finiquitando ya con este comentario que estamos haciendo, ¿no? De cuando vuelan las grullas... las cigüeñas, pues hay imágenes muy desoladoras también, como una especie de violación que hay, el disparo de a Boris. Esa es, tiene un toque como surrealista, de ensoñación también. Creo que es la única parte bélica junto con el bombardeo que... Y apenas se ve. Luego también, por ir finiquitando, pues... Muy hitchconiano también esa escena, el rollo ese de cuando da vueltas... Que es una se sale, visión... Se sale como volando, casi. En primera persona de Boris, ¿no? Cuando se marea, bueno, es cuando recibe el disparo. Sí, es brutal. O sea, eso no se había hecho, yo creo, jamás. Y luego, pues lo que decíamos, un poco retomando, por finiquitar un poco lo que decíamos sobre la capacidad que tenía el cine soviético para innovar, y respecto a Ziga Bertov, ha sido tan importante esa intención de mezclar el marxismo y de mezclar también crear un nuevo lenguaje cinematográfico, más allá o que trascendiera lo puramente teatral, etcétera. No hay que olvidar que el propio Jean-Luc Godard creó, junto con su compañero, lo que se vino a conocer como el grupo Ziga Bertov, que entre otras cosas dirigieron películas tan maravillosas como Todo va bien, Tut va bien, entre otras, ¿no? Como esa, y precisamente Godard fue un genio que mama mucho también de este tipo de cine, sobre todo a la hora del montaje, de la utilización de la cámara y de las historias, ¿no? Al final, de la mezcla también un poco surrealista y de un montaje totalmente diferente. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor. Bueno, pues ahí estaba el Juan sin tierra del gran e inolvidable Víctor Jara. Bueno, hemos dejado, ya nos he echado otra vez el tiempo encima aquí en Cinema por la Vena, y hemos dejado también entre la filmografía que tiene este hombre de Mikhail Karatozov, vamos a hablar un poco de lo que nos queda de Soy Cuba, una película posterior. Hemos dicho que cuando pasan las cigüeñas del 57, y Soy Cuba es del 64, si no recuerdo mal. Y bueno, es una película que voy a decir la palabra jartada, es muy jarta. A mí me gusta, es una película realmente también larga, es larga, pero tiene unas escenas poderosísimas. También es un encargo de, cuando, claro, es 59 la Revolución Cubana, es un encargo que le hace el gobierno soviético a Karatozov, que viaja a Cuba con todo su equipo, también con el director de fotografía, hemos dicho antes, con Urusevsky, que es para mí es brutal este hombre, y viajan a Cuba y, bueno, crean esta película que habla sobre la Revolución Cubana, que a los cubanos en un principio no les gustó, pues la repeta de clichés, ¿no? Sobre, es que es muy arquetípico. Muy arquetípico. A los soviéticos tampoco les dijo nada. Como dato, remarcar que Martin Scorsese, nuestro idolatrado, tenemos aquí un tótem aquí en Cinema por la Vena con la foto y el cuerpo de gran Marty. Y bueno, es una película que rescató para su círculo de cineastas, para su círculo de amigos, Esta Soy Cuba de Karatozov en el 64. Y bueno, está muy bien considerada por la forma de en la que está rodada. Tiene unos planos secuencia impresionantes. O sea, bueno, está rodado básicamente a base de plano secuencia. La juxtaposición, como decimos, de emociones es increíble. Las conclusiones que se sacan son maravillosas. Como decía Gonchal, a partir del 61, Cuba pues sufre un bloqueo bastante, bueno, casi desde sus inicios, desde ese 1 de enero de 59, sufre un bloqueo brutal internacional, lo que hace que se acerque un poco al cine soviético, perdón, a la Unión Soviética, y la Unión Soviética a cambio, pues para hacer un poco de propaganda y de alguna manera pues apoyar la idea de comunismo, pues se encargan, como dice Gonchal, esta película, ¿no? Se acuden a la isla, sí, Karatozov y su equipo. El equipo y tal. Y todavía, a mí esta película me gusta más y es aún más innovadora, si cabe, puesto que han pasado unos cuantos años. La escena del club de antes de la revolución, cuando baja la cámara esa por la piscina. Eso es brutal. Es increíble. Hay una escena, son todo grúas, incluso hablan de que se pasan de mano en mano. Es una perfección técnica maravillosa, diría complicada, que... y se llega a sumergirse, y esta escena, ¿sí?, en la que lo dices, se sumerge en la piscina, y se dice que en una de las escenas de Boogie Nights, que también se sumerge en la piscina, cierto, dirigida por Paul Thomas Anderson, que es una película también que me encanta, buenísima, dice que se basó exactamente en esa escena. Y por comentar un poco, la película está estructurada como en cuatro fases, que la primera sería pues algo muy desgraciadamente característico de la época pre-revolucionaria, que son los casinos y la prostitución. Que eso estaríamos hablando un poco de cómo estaban los cubanos previamente a la revolución, y de hecho hay una voz en off que va explicando y dice, Cuba no somos, hay cubanos también, no solo hay casinos, ¿no? Me recordó, ahora que has dicho, bueno, que hemos comentado la escena de la piscina, en El Padrino, creo que es la segunda, de Coppola, cuando también están en una especie de azotea, y me recuerda a planos porque casi, hay mucho rodado en azotea también. Casi a planos a la época, porque claro, estamos hablando es la época, es justo. Justo. De hecho, la mafia... 58-59, claro. Por decir un dato, la mafia, todos los parquímetros de Cuba, por decir un dato, eran de la mafia de Nueva York, o sea, para empezar, ¿no? Como digo, la primera parte sería esa, un poco de la prostitución, cómo se tiene que prostituir, también como metáfora, ¿no? Una segunda parte, que es el campesino que prefiere quemar su caña de azúcar a que se la quite la National Fruit Company. La tercera ya es la toma de conciencia de los, por así decir, intelectuales igual, o los universitarios, y la represión que sufren, con una escena brutal de no sé cuántos minutos de plano secuencia, sí, de cuando las mangueras que sigue a un ataúd en pleno funeral, va subiendo la cámara hacia una azotea, a otra, se ve al traidor a la patria, ¿no? Como está pues traicionando, nunca mejor dicho, y luego por último se ve la historia de cómo el pueblo finalmente acaba apoyando en Sierra Maestra a los revolucionarios, ¿no? Como los campesinos apoyan a los revolucionarios. Confusione totale nella ricerca del confine tra bene e male. Ci sta chi nella confusione cerca solo l'occasione buona. Gallineta di caproce non vuoi fondre con me sou e fai pugnetes aquest sou che fa tants anys che mi esclavizza e se em venen ganes de fer em faré venir un restrenyiment no tindrà cap més ou que l'en el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat m'heu tret la força de volar, però us juro s'ha acabat d'imprar endavant tota una vida. I no pateixo pel destí un cop lliurada del botxí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Els gats que m'hi hauran de dormir els triaré sants i valents, que n'estic farta d'insolvents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de bleda no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no, visca la revolució. La gallina ha dit que no. Ahí estaba el gran Lluís Jack. La gallina. Lluís Jack, lo he dicho mal, Lluís Jack. La gallineta. Tu mano que controlas estos idiomas que, bueno, en catalán. Voy a mandar de paso un saludo a la persona que me descubrió este pedazo de canción la semana pasada en Cataluña, en los países catalans. Adri, que sé que nos escuchas mucho. Un abrazo, Adri. Un abrazo de parte de los dos y visca la revolución. Visca la revolución, visca la terra lliure. Bueno, pues ya casi nos despedimos aquí en Cinema por la Vena. Irola Erratia, seguís también, tenéis la oportunidad de seguirnos también en la página en sindominio.net/Irola. Y bueno, la programación continúa aquí, ¿eh? Manu, ¿sí? Sí, que antes de desconectar, pues... Una pequeña recapitulación. Eso es. Vamos a, pues eso, aprovechamos pues para recomendar infinidad de películas del cine soviético, como puede ser también lo que decimos, Soy Cuba, que hemos hablado, esta película, Cuando pasan las cigüeñas, cualquier película de Tarkovsky, El clavo en la bota, en 32 también de Karatozov, El hombre de la cámara, por supuesto, cualquiera de Eisenstein, a mí me gusta Corazón Potemkin, Huelga. Son películas efectivamente que más allá de la politicidad de las mismas, son películas entretenidas, son películas que van directamente a los sentimientos, películas que van a todos los públicos, como hemos dicho antes y hemos mencionado a Lenin, al final Lenin quería que cualquiera pudiera ver una película y degustarla y entenderla, y podemos ser partícipes de una parte de la historia que ya no está, y podemos de alguna manera también entender cómo podía ser esa sociedad, ¿no? que se quedó pues un poco en el olvido ahora. Y por eso decimos que son películas que mezclan lo entretenido con la con unas capacidades técnicas desbordantes, donde se primaba también el talento, a pesar de que muchos pues acabaron también quemados por la censura y por la persecución. El propio un poco Tarkovsky también, ¿no? Tarkovsky acabó en este para hablar un poco de esto, ¿no? Hay una película maravillosa de Tarkovsky que es ya rodada en Italia que se llama Nostalgia. Nostalgia me parece que es el original, que habla un poco de, yo creo que puede llegar a hablar de esos artistas desubicados fuera de su sitio, ¿no? Y la última, la de Sacrificio, que también es rodada me parece que en Suecia y al más puro estilo bermaniano, que también aprovecho para recomendarlos también, aunque ya no sean películas soviéticas, sí son hechas por un soviético. Berman tiene además una maravillosa que también recomendamos de aquí, que es Fresas Salvajes. Bueno, espectacular, de inicio sobre todo. De Berman todas, o todas, sea, no hay ni una que... El, me parece que también el 57... ay, no me acuerdo, la busco ahora mismo. El séptimo sello, no ha hecho falta buscarla, ¿ves, Manu? No, el séptimo sello. Ah, buenísima. Buenísima también, película. Sí. Bueno, pues nos vamos a despedir ya y os emplazamos al siguiente Cinema por la Vena, que será dentro de 7 días. Y bueno, vamos a hacer una pequeña mención porque se cumplen 20 años de la desaparición de uno de los mejores directores del cine europeo, que fue Krzysztof Kieślowski. También del este. Del este, siempre nos tiramos hacia el este, ¿has visto? Polaco. Polaco y bueno, afincado en Francia con unas películas bestiales. Vamos a hacer un homenaje a este gran cineasta que nos dejó hace 20 años ya, con las películas un poco las más famosas, sobre todo la trilogía, ¿no? Tres colores, Trecule, no sé cómo se dice en francés, pero bueno. Los tres colores de la bandera francesa. Exacto, igualdad, libertad, fraternidad, todo esto entre comillas, y cogido con pinzas. Pero bueno, es azul, blanco y rojo, bueno, con Julie Binoche. Impresionante, sobre todo en azul, que hace poco la pude volver a ver. Me parece increíble esa película. Me gusta mucho la roja. Rouge, sí, la verdad es que también. Es la última que he visto. Las tres son buenísimas. Pues como decimos, siguiente Cinema por la Vena. No nos da tiempo a hablar de estrenos, nos echa otra vez el tiempo encima y os dejamos la semana que viene, hasta la semana que viene con Kieślowski en este 20 aniversario de su desaparición. Y bueno, y a seguir bien, Manu. A seguir bien y a seguir viendo cine, por supuesto. Exacto. Bueno, y un saludo de parte de los Ilolitos. Y bueno, pues eso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Navajeros. Tovarich, ¿no? Tovarich. Jarfighter. Jarfighters. Y el Kolatevich. Kolatov. Navajeros. Del antihéroes. Venga, a seguir bien y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Agur. Agur, familia. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Joma, rabo, grapa ante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. Al faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. Que a la Marindrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jin, la Jaiber, la chiste y la navaja. La padre y la loca para salir de naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera ramacarra. Ponte las reglas, el zapo o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte las reglas, el zapo o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine el luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano.